Buenas tardes, les habla Pilar Soro Mateos desde Tarragona, España, en la Academia de Webcasting, hoy domingo 15 de marzo del 2009. Y al otro lado de la línea, a través de Skype, tenemos a... Mi nombre es José Rodríguez y soy maestro de primaria en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y hoy vamos a presentar un tema que vamos a llamar VoiceThread. Pilar. Es una herramienta 2.0. Tú tienes experiencia de uso con ella y nos vas a platicar esta tarde sobre su uso con tus alumnos en la escuela. Sí, claro. Hoy vamos a tener, vamos a decir, unos 10 a 15 minutos en donde voy a hablar un poco de esta herramienta del web 2.0, como dice René por ahí, y también unos ejemplos de lo cómo he usado yo lo que son presentaciones audiovisuales con mis alumnos, con las familias con las que tenemos interacción y también con compañeros que tengo en la web. Y si gustas, empezamos. Primeramente, les puse el link de VoiceThread en el text chat. VoiceThread es una herramienta en cual nosotros estamos haciendo presentaciones audiovisuales que van mucho, mucho más allá de una presentación tradicional, como conocemos las de PowerPoint o las que vemos en la web. Y en VoiceThread tenemos la oportunidad de tener una presentación en cual hay interacción con nuestra audiencia. Y les voy a poner para empezar el link de los diferentes VoiceThreads que yo tengo en mi archivo, ¿verdad? Primeramente, cuando ustedes vayan a VoiceThread, pueden abrir una cuenta. Y esta cuenta es una cuenta individual. Hay diferentes opciones para que tengan también cuentas con sus alumnos y es un poquito más avanzado, pero pueden empezar con una cuenta individual. Y en esta cuenta que es completamente gratis, ustedes pueden subir a cualquier fotografía, cualquier presentación, PowerPoint, pueden subir hasta videos a una presentación interactiva. Dejen nomás a siempre me dejen a les pongo aquí el primer link. Nomás lo voy a preparar. En VoiceThread van a ver el primer ejemplo. Bueno, el ejemplo que tenemos ahí del link, esa es mi página mía, la página principal en VoiceThread. Y en ese link tengo todas las presentaciones que he preparado. Tengo utilizando esta herramienta aproximadamente un año. Y vemos aquí que hay muchísimas oportunidades de subir presentaciones. He hecho presentaciones sobre temas que estamos estudiando en nuestro salón. Por ejemplo, aquí en este noviembre pasado, en el sur de California, se ve mucho lo que son las quemazones naturales en los bosques que de alrededor, hay mucha vegetación seca. Regularmente cuando hace mucho calor, cuando hace mucho viento, hay quemazones y hay veces que empiezan naturalmente, hay veces que hay otras causas en personas que no tienen cuidado con el uso del fuego, ¿verdad? Y nosotros hicimos una presentación que presentamos. A nuestros alumnos presentaron a fotografías que tomamos del internet. Tomamos a fotos, tomamos a clippings de periódicos y las subimos. Y aquí tuvieron oportunidad de no, nuestros alumnos de poder presentar a una audiencia más amplia, ¿verdad? Okay. Pilar, ¿tienes algo ahí pendiente para mí? Sí, bueno, yo quería preguntarte cómo te organizabas un poco en el aula para poder trabajar con esta herramienta. Muy bien, en lo que es, ya que tengan su presentación preparada, ahí está el ejemplo en el text chat. Cuando tengan ustedes, oh, perdón, en cuestión de preparación, cuando vamos nosotros a preparar nuestra grabación, lo hacemos utilizando el micrófono de la computadora, Welcome. utilizando también el video de nuestro webcam y todo eso, ¿verdad? Ahí está, una vez más, el link. Ahora sí entró o no. Sí, ahí está. Y quiere decir que en preparación, sería tener las fotos, tener los slides de PowerPoint preparados para subirlos en una presentación. Ya que están en el VoiceThread, van a poder ustedes primeramente presentar su proyecto y pueden grabar Welcome. aquí un audio que tiene que ver con cada fotografía, con cada slide, y luego dejarlo listo para que alguien que visite este sitio deje comentarios. Y hay diferentes formas de dejar comentarios, de grabar comentarios. Se pueden dejar comentarios en texto, ya sea que se pueden escribir. También se pueden dejar comentarios gráficos, es decir, con su ratón, con el clic, pueden escribir y dejar comentarios en la página sobre la foto. Si les gustó una parte, hacerle un círculo, un corazón o una X, etcétera. Y también se pueden dejar comentarios en video con tu webcam. Quiere decir que hay diferentes maneras de hacerlo en lo que es la preparación y en presentarlo. Para hacer los comentarios tenemos que estar inscritos, ¿no? Tenemos que Welcome tener to una. our VoiceThread for the Southern California Sí, Wildfires perdón. for November 14 Perdón. through 16, Sí, en 2008. This is VoiceThread, Mr. R. para poder interactuar, para poder participar en las conversaciones, primeramente se abre una cuenta en voicethread.com y la cuenta es completamente gratis. No, hay opciones de paga, pero no es necesario. Y ya que tengan ustedes su usuario, van a tener un usuario en VoiceThread, ya tienen la posibilidad de ustedes mismos crear sus propios VoiceThreads y también dejar comentarios en otros VoiceThreads. Algo muy interesante también es esto. La forma que yo lo he usado es de que tengo diferentes, vamos a decir que, Welcome. nombres de usuario. Dice que tengo una cuenta de usuario y puedo yo cambiar mi icono, mi foto. Y tengo yo un usuario que uso, que es el mío, como José Rodríguez. Tengo otro usuario que puedo cambiar también la foto. Y ven ahí que es como un Superman ahí. Ese usuario es un icono que uso específicamente para mis alumnos. Que si cuando ellos comentan, yo cambio de identidad adentro de VoiceThread. Y es algo muy bueno porque ya podemos nosotros presentar las fotografías, los diferentes slides de la presentación y luego dejar que nuestros alumnos dejen comentarios en nuestra propia cuenta. Y así no hay problemas que ellos no tienen cuenta o algo así, ¿verdad? Y algo muy importante también es de que los comentarios son moderados. Cuando alguien entra y deja un comentario ahí, pueden ser moderados como un blog y si hay algo inapropio que no debe de ir ahí, lo podemos borrar o lo podemos dejar así, ¿verdad? Y eso es lo importante. Le preguntaba ahí a Alejandra o Heriberto si hay video. Hoy no hay video, lo que es audio, pero son los links que les dejé en VoiceThread, en la página principal y las dos la presentación sobre las quemazones naturales aquí en California, pueden hacer el link ahí. ¿Okay? Muy bien. ¿Has podido interactuar con alguna escuela? Oh, sí, les voy a mostrar un ejemplo aquí de una escuela que aquí en Estados Unidos tuvimos una conferencia de Skype y en esa conferencia de Skype nosotros presentamos nuestras comunidades y nosotros en California y esa escuela era una escuela en el lado este, en Pensilvania y en el estado de Pensilvania y lo que hicimos fue. Aquí está por salir. Lo que hicimos fue de que nosotros Tomamos fotos de nuestra comunidad, ellos tomaron fotos de su escuela, de su comunidad, y luego la compartimos. Vamos a ver, aquí está, amigos, se llama Poder Interactuar con Otros Salones. Y cuando lo abrimos, lo dejamos abierto a todos, ¿verdad? Quiere decir que cualquier persona que esté en nuestros contactos puede venir a dejar comentarios. Cualquier persona que esté en tus contactos. O sea, tienes Bueno, que aceptarla. es decir, cuando hacemos promoción de nuestra presentación, podemos hacer invitaciones a través de email. Y cualquier persona que tengamos como contactos en VoiceThread automáticamente reciben una invitación. Y esto, pero también estas presentaciones se pueden, oh, aquí la tengo, no la he encontrado, se pueden hacer un embed. Sí, conocemos la palabra embed, ¿en español es Sí, igual? sí. Sí. Sí. Bueno, nosotros, yo le digo embed, no sé Sí, si tiene otro bueno, nombre. cuando nosotros preparamos nuestra presentación, se puede también hacer un embed a cualquier wiki, a cualquier blog, y así no, pueden entrar ahí directamente a través de un sitio que ya conozcan, ¿verdad? No es necesario ir a un sitio diferente. Y como los links que les estoy dejando yo están directamente en lo que es VoiceThread. Pero también podemos dejarlos en nuestro blog, ¿verdad? Deja ver aquí, lo estoy preparando. Cuando nosotros publicamos nuestros VoiceThread, hay diferentes opciones. Podemos tener un VoiceThread privado, es decir, como si es un proyecto de nuestra aula, nuestro salón solamente, y lo podemos lo es como una práctica o es algo que queremos nosotros usar en nuestro salón. Y luego, si nosotros queremos hacer esta presentación pública a la red, a la internet, lo podemos hacer y hay diferentes opciones de publicación. Quiere decir que sí tiene razón. Quizás no todos los VoiceThreads que tengo o un enlace que les di hoy, tengo que ir regresar a mis archivos. Quizás no todos sean públicos o abiertos. Quizás algunos sí los tenga cerrados. A veces se me olvida, pero yo regularmente tengo todas mis presentaciones abiertas. No hay ninguna razón de cerrarlos. Nomás un tip importante, también hablaba sobre la preparación de lo que es el VoiceThread. Cuando ustedes graban, yo he visto que en un salón, a mí me ha pasado, es de que hay niños que están caminando, otros están acá haciendo sus trabajos, y hay como ruido ambiental, ¿verdad? Y he intentado yo de grabar con el micrófono integrado de la computadora, y hay mucho ruido ambiental, y hay veces que eso, pues la presentación no es tan buena. También lo que he hecho, y me ha pasado esa experiencia, ¿verdad? Que he tenido dos computadoras de lado a lado. Y los niños están grabando sus comentarios en el VoiceThread, pero como están muy cerquita, se escucha la voz de sus compañeros. Quiere decir que la opción que yo he visto para esto es que tengan auriculares USB y que tengan una forma de cancelar todo ese ruido ambiental. Otra cosa que ha hecho es de que tengo como un panel como dice Rafael, me enseñó esta palabra esta semana, pero tengo un sitio o un lugar donde grabo, mi mini estudio en mi salón, en donde trato de minimizar, que no haga mucho ruido ambiental, o grabo cuando los niños están trabajando en algo que están muy ocupados y que no están haciendo ruidos, o en sí, hasta cuando salen al recreo o al almuerzo, donde solamente tengo poquito ruido ambiental. ¿Verdad? Sí, yo también alguna vez grabo en algún momento que puedo salir del aula y me llevo un grupito, que es lo Sí, mejor. Puedes llevar 4 o 5 y cada día pues haces un grupito, ¿no? Así por grupos. Tengo nomás una presentación más que les quiero poner ahí, y es algo que aquí quizás Francisco José nos pueda comentar ahorita en unos minutos. Algo muy importante para mí es asegurar que las familias en mi salón tengan la oportunidad de compartir con sus hijos y con la escuela sus experiencias, ¿verdad? Y les digo de esta forma porque en donde yo trabajo, las interacciones son completamente en inglés. Es decir, en la escuela van y aprenden inglés y el español como que es algo de casa. Y lo que yo he hecho es esto, he invitado a las familias y que vengan a las clases, a mi salón, ya sea en las tardes o en un evento especial. Y he hecho grabaciones y el link que les puse ahí es este. He hecho dos el año pasado, en más o menos a esta temporada. Vinieron una noche las familias y compartieron con nosotros sus cuentos familiares, la tradición oral de los cuentos y dejaron ejemplos de los cuentos que ellos escuchaban cuando eran niños. También ahora para la temporada de Navidad. Tuve una noche en donde invité a las familias y tuvimos una posada y tuvimos una celebración. Y también les pregunté a ellos que dejaran un recuerdo para sus hijos, un comentario Ay, this de is lo que eran sus tradiciones familiares. Quiere decir que trato yo de involucrar a las familias, que es importantísimo. Especialmente, no sé las experiencias que tengan ustedes, pero aquí en Estados Unidos, en las comunidades inmigrantes, como que la familia se aparta de lo que es la escuela y no se involucran mucho. Y esto es una forma audiovisual, una forma accesible que pueden participar las familias. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo con lo de las familias, que todos estos nuevos medios, los blogs, sobre todo también, ¿no? Es una manera de acercarlas a la escuela y saber lo que hacen sus hijos. Exacto. Pues en sí, eso es lo que es VoiceThread. VoiceThread es una oportunidad de presentar, ya sea al mundo, lo que estamos aprendiendo y si tienen proyectos que están haciendo en clase. Tuvimos un experimento nosotros del laboratorio que tomamos fotos y los niños vienen y comentan. Aparte también es de que se abre no solamente al salón, pero se puede abrir al mundo cuando lo usamos en nuestro blog y se puede publicar de esa forma para que haya interacción. Si es con un grupo específico, como nosotros hicimos con la comunidad que estábamos con los contactos de Skype, o si es algún tema más universal, cuando van a la página principal mía, este año pasado nosotros estuvimos aprendiendo del Día Mundial de la Tierra y e hicimos una presentación de lo que es cómo proteger la tierra y lo abrimos y tuvimos comentarios de diferentes partes, de profesores, tuvimos alumnos, tuvimos a diferentes personas que no están directamente en nuestros contactos que pudieron encontrar a ese VoiceThread a través de la red de VoiceThread. Quiere decir que hay muchísimas, muchísimas posibilidades. ¿Alguna pregunta que tengamos que hayas notado en el tech chat? Porque no he estado monitoreando muy, muy, muy cercamente ahí. Bueno, aparte de René, que dice que intentó escribir, pero parece ser que necesitaba ser parte de tus contactos. Bueno, esto ya lo has aclarado antes un poco, ¿no? Que depende de si está abierto o cerrado. Estaría bien, si alguna persona lo usa, hacer un tutorial multimedia sobre todo para los que no dominamos el inglés, unos primeros pasos. No sé si sería muy difícil hacer un tutorial No, así. no, para nada, para nada. Pienso sí puedo trabajar en eso, dejarles un tutorial para lo que es el VoiceThread y cómo usar las diferentes programas o lo que es la administración del VoiceThread. Sí, es algo. La última cosa que quería yo también no, en el link que tengo de todas las presentaciones, hay veces que también podemos hacer VoiceThreads que son más personales, ¿verdad? O experiencias. Lo que yo vi es personas que salieron como de viaje y fueron a conocer a alguna ciudad o algún lugar y tomaron fotos y dejaron ahí ellos, cuando yo fui a este sitio, cuando fui a este museo, esto fue lo que vi. Y es algo muy, muy interesante. Y también finalmente, también se pueden hacer VoiceThreads cuando hay un evento. He visto yo eventos de Second Life y te dejan ahí un VoiceThread con explicaciones. También este año pasado nosotros en EdTech Talk tuvimos una maestra que era parte de nuestra red por muchos años. Ella se llama Lee Baber y desafortunadamente Lee Baber falleció de cáncer. Y cuando ella falleció de cáncer, la comunidad nos reunimos y creamos, yo creé un VoiceThread y puse una foto de ella y tuvimos personas de todo el mundo que dejaron comentarios de las experiencias y cómo ellos habían interactuado con ella y es algo que quizás no se pueda poner en texto. Porque a veces se ocupa la voz humana, se ocupa ese contacto para que deje una impresión más fuerte, ¿verdad? Pues sí, muy, muy interesante. A ver si nos animamos a usarla un poquito y poder compartir también alguna experiencia entre los que estamos aquí. O sea, poder dejar comentarios, ¿no? Sobre todo Sí. que lo hagan los alumnos. Sí, creo yo que quizás pueda hacer una presentación sobre los cables a Drácula y nos deja sus experiencias de los cables virtuales en la academia. Sí, René nos habla sobre cómo captar y cómo usarlo, ¿verdad? Desea cautivar y el impacto educativo. Ok, pienso que para nuestra primera parte, si hay comentarios ahí en línea, en el tech chat. Se los agradecemos y más que todo que quisiera quizás abrir a la segunda parte de la programación. ¿Cómo ves? Vamos a dejarlo hoy por aquí, domingo 15 de marzo del 2009. Hasta el próximo domingo con otra experiencia relacionada con las TIC. Hasta pronto.